Redvolución, contra la injerencia y la desinformación. Te presentamos el podcast del día de hoy. Buenos días, le damos la bienvenida a un programa más de Redvolución Radio. Estamos al día de hoy, está compañero Alejo, y vamos a estar conversando sobre un tema muy importante, y es con relación al acto del día de ayer en el que el comandante Daniel, en el aniversario, en la celebración del aniversario de la Fuerza Naval, dio un sinnúmero de planteamientos importantes para toda Nicaragua, y de hecho para el mundo, pues, con el planteamiento de el canal. Entonces, damos la bienvenida hoy a este programa. Esperamos que estemos entrando y nos estemos conectando. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Un saludo a toda la juventud. Un saludo a las distintas páginas que nos dan seguimiento. Un saludo a todas las estructuras, pues, que nos acompañan en el día a día en esta guerra contra la injerencia y la desinformación. Alejo, ¿cómo? Buenos días, Rafael. Bueno, primero, pues, quería saludar a los compañeros que siempre están conectados, ¿verdad? Tyler Alexander, Raquel Valenzuela, Ricardo León, también José Dávila, Dante Romero, Gaby Beteta, que siempre está conectada, Omar Azet, Ivonne Moncada, que, bueno, saludo Ivonne, aunque ya no me quiere el Ivonne. Entonces, bueno, más que todo, pues, saludar a todos los compañeros que siempre están conectados, ¿verdad? Y ya, como decía, ayer se conmemoró el 39 aniversario de la fundación de la Fuerza Naval de Nicaragua, el cual estuvo el comandante Daniel dando su discurso, su vital discurso, ¿verdad?, en todos estos actos, y tocó algo bastante importante, pues, y fue lo de la construcción del Gran Canal Interoceánico que cruzará Nicaragua de este a oeste. Y bueno, un paso bastante grande, únicamente, no solo para Nicaragua, sino para todos los países del mundo, porque por acá estaría pasando gran cantidad del comercio mundial que cruza los extremos del Caribe hacia el Pacífico, ¿verdad? Entonces, creo que uno de los megaproyectos más importantes que ha tenido el país en toda su historia, podemos decirlo. Por supuesto, es más, ese. El comandante decía, esto nos da una oportunidad de crecimiento como país, o sea, el beneficio que nos va a dar como nación, como nicaragüense. Porque además no es una cuestión reciente. El comandante el día de ayer nos recordó que esto es un proyecto que es más, los ingleses, los españoles ya lo habían determinado. De hecho, no es la primera vez que se habla de una construcción del canal interoceánico, ¿verdad? Recordemos que cuando vino Colón a América, pues realmente él hablaba sobre un estrecho, el estrecho dudoso, que por donde tenía que haber un cruce entre una pequeña tierra, decía él, porque no hallaba que se iba a topar con un gran continente. Entonces él decía que había un estrecho por el cual podía cruzar el océano. Y pues estamos hablando de el río San Juan, justamente, que es el único que cruza toda Latinoamérica, ¿verdad? Después, los ingleses también tuvieron interés de crearlo en los tiempos de Zelaya. Él mandó, tenía Rubén Darío, que era un embajador, el cual hizo las negociaciones para la construcción del Gran Canal Interoceánico. Y anteriormente, José de Marcoleta también había empezado negociaciones para buscar inversión extranjera, europea principalmente, para la construcción del Gran Canal. Y pues ahora vemos que se está haciendo realidad el sueño, que con una concesionaria china, el cual se va a realizar la construcción de este canal, ¿verdad? Esperemos que esto se inicie lo más breve posible, ¿verdad? O sea, uno de los proyectos, que era lo que mencionaba el comandante. Y pues esto le vendría a dar mayor auge y mejorar la economía grandemente al país. Efectivamente, la mejora en las condiciones de cada una de las familias nicaragüenses. Aquí a continuación vamos a presentar segmentos del video de la presentación del día de ayer del comandante Daniel Ortega, nuestro presidente, ya en el cual, pues, se expresa sobre el mantenimiento de este proyecto y él hablaba también de la forma en que este país, nosotros los nicaragüenses, pues tendríamos un beneficio directo con relación a la creación de esta nueva oportunidad. Tenemos el video listo. cambio global y viene a darle a Nicaragua. Se trata de abrir el canal por Nicaragua, que no es una ocurrencia nuestra, porque de repente se presenta esto del canal por Nicaragua como que es una ocurrencia nuestra, que se nos ocurrió a nosotros, porque somos sandinistas, porque somos revolucionarios, se nos ocurrió que hay que hacer un canal por Nicaragua. Cuando desde la llegada de las potencias a América ya se empezó a pelear por el canal por Nicaragua, y donde aquí tenemos la mejor prueba de cómo el gobierno de los Estados Unidos dio a hacer un estudio. El Congreso de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos envió luego ese estudio, y al final sí, entre este estudio que tenían y el estudio que tenían sobre Panamá, bueno, se fueron a construirlo en Panamá. Entonces no estamos hablando de algo que estamos improvisando, que estamos inventando. No estamos hablando de algo que sea una obra que venga a afectar, a dañar, más bien viene a fortalecer el comercio global y viene a darle a Nicaragua una fuente de recursos. Una fuente de recursos que le permitiría a Nicaragua darle un mayor desarrollo, un mayor crecimiento, y por lo tanto mejorar las condiciones económicas de todas las familias nicaragüenses. Pues se trata de abrir el canal por Nicaragua, que no es una ocurrencia nuestra, porque de repente se presenta esto del canal por Nicaragua como que es una ocurrencia nuestra, que se nos ocurrió a nosotros porque somos sandinistas, porque somos revolucionarios, se nos ocurrió que hay que hacer un canal por Nicaragua. Cuando desde la llegada de las potencias a América ya se empezó a pelear por el canal por Nicaragua, y donde aquí tenemos la mejor prueba de cómo el gobierno de los Estados Unidos dio a hacer un estudio. El Congreso de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos envió luego ese estudio, y al final sí, entre este estudio que tenían y el estudio que tenían sobre Panamá, bueno, se fueron a construirlo en Panamá. Entonces no estamos hablando de algo que estamos improvisando, que estamos inventando. No estamos hablando de algo. Efectivamente, las palabras del comandante son bien claras con relación a la propuesta del canal. Nosotros tenemos que estar claros de que el comandante, el gobierno revolucionario, nuestro gobierno, es bien pragmático y ha sido muy eficiente con los tiempos. Y aun cuando otros pensaban de que no se iba a dar, o que ya se había olvidado, porque habíamos desistido, por el contrario, o el comandante ayer reafirmó el compromiso, lo que los otros pueden estar lamentando, o lo que los otros pueden estar queriendo que nosotros olvidemos, es que el comandante ha cumplido cada uno de los compromisos que ha venido asumiendo, y el gobierno lo que está buscando es la mejora de todos. En este caso, es importante señalar que a diferencia de Panamá, nosotros con las negociaciones que se tiene con esta, como decía, concesionaria china, es que nosotros seremos dueños de este canal. Nosotros, es una gran diferencia de lo que es el canal panameño, además de que tendrá mucho más modernidad, es más amplio para buques y lo que se cree, altos. Lo que se tiene en mente es que va a ser un canal más grande que el de Suez, incluso, y que bueno, como ya decía, va a haber soberanía sobre este canal. No va a ser como en Panamá, que tuvieron que esperar 100 años para que pudiera tener una parte de Panamá. Y luego de eso, pues sabemos que todavía sigue siendo parte propiedad de los gringos, aunque supuestamente ya tengan soberanía. Aún se sigue usando la bandera de Estados Unidos en el canal de Panamá, en la zona canalera. Entonces esa es la, va a ser la diferencia entre el canal de Panamá y el canal de Nicaragua, porque por acá sí vamos a tener soberanía plena sobre ese territorio, lo que vaya a llegar a ser el territorio canalero. No solamente se va a hacer el proyecto, no es solo abrir una zanja y que pase el agua y ahí van a pasar los buques, no. También van a haber otros proyectos, porque tenés que ver de que se tiene entendido que va a haber un canal seco, una línea férrea, que también va a ser un subproyecto de este megaproyecto. Y otros sinnúmeros de proyectos también van a haber puertos más grandes, ¿verdad?, que van a lograr servir para todo esto. Y ahí estamos viendo el tweet de la prensa, ellos están desesperados, realmente ya no tienen nada que hacer. El otro día miraba un meme que compartí desde hace como 3 años que decía como que si Daniel Ortega no fuera presidente, la prensa solo tuviera 3 páginas, la de deporte, la de farándula y la portada, o sea, porque literalmente ellos viven encantados de tener un comandante. O sea, ahí estamos viendo el tweet, mira. Es más, es una ridícula lo que están poniendo, pero es una forma de que ellos están tratando de reaccionar, la verdad. Es que correcto. Sería bueno que lo dijera sin llorar. Dice, sí, dictador Daniel Ortega reafirma la construcción del canal interoceánico durante acto del aniversario de la Fuerza Naval del Ejército. Bueno, como te ya decías, ahora díganos sin llorar. La familia se alegra. El nicaragüense común, el nicaragüense que está en este momento desempleado o que tiene un interés de mejorar como familia, el nicaragüense que está estudiando, la juventud, los mayores, la gente adulta que ha soñado, que ha escuchado tantos años de esto, está de acuerdo. Pero ¿cómo van a estar en contra del beneficio, de la mejora? Esa es la derecha que tenemos en nuestro país, una derecha que no tiene argumentos, una derecha que se ha limitado a reaccionar. Lo peor es la hipocresía de los chamorros, porque si bien recordás, fueron ellos quienes vendieron territorio de Nicaragua hacia los Estados Unidos por $3 millones, concediéndole el territorio para la construcción del canal. Entonces, en uno de los manifiestos de Sandino habla sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico y dijo de que a los estadounidenses, bueno, él planteaba que se iba a hacer la construcción del Gran Canal Interoceánico con el dinero de todo el mundo, principalmente Latinoamérica, y que a los traidores y a los estadounidenses se le iba a conceder únicamente 3 millones, que fueron los que pagaron por el territorio que se que vendieron los chamorros. O sea, vemos pues la hipocresía de este medio de comunicación, que siempre ha estado en manos de los chamorros, pues una empresa familiar. Una empresa familiar de vendepatria, una empresa familiar con historia, con legado de vender la nación por un bienestar personal. Y no es que estemos nosotros queriendo hablar de ellos, sin embargo, ellos, eso es lo que merecen con ese tipo de comentarios, con ese tipo de publicaciones. La verdad es que hay que ver una gran diferencia entre la propuesta que el comandante está haciendo y lo que estas papeletas están tratando de divulgar. Y la verdad es que cada vez menos gente lo lee. Ellos están una empresa privada, ellos están en todo su derecho. Pero hay que hablar con la verdad, pues. Por eso, Revolución Radio, contra la injerencia y la desinformación, tenemos que aclarar este tipo de temas. En efecto, sí, ahí estamos viendo de que, bueno, como ya te decía, la prensa y el cinismo, y así van a seguir, pues, hasta que algún día se extingan, porque tienen que extinguirse, es todo proceso natural de ese montón de mentiras que ellos dicen a diario. Y ahora vamos a ver un video del comandante Cero que hablaba sobre la construcción del Gran Canal Interoceánico, ¿verdad? Esto es un video reciente, y hablaba la propuesta del gobierno que era la construcción del canal para generar mayores ingresos hacia la familia y que de esta forma pudiera erradicarse todo tipo de pobreza que existiera en el país, versus la oposición, la fascista oposición oligárquica que viene y te llama a que bloqueen el país por medio de la NICADAC. Entonces, vamos a estar viendo el video en unos minutos, ya lo de producción. Bueno, veámoslo. Mismo. Es claro que no le sorprende porque usted va a seguir bebiendo lo mismo y vistiendo lo mismo. Señora Violeta, usted empezó su intervención diciendo que no le sorprende el NICAD. No, para nada. Es claro que no le sorprende porque usted va a seguir comiendo lo mismo. Es claro que no le sorprende porque usted va a seguir bebiendo lo mismo y vistiendo lo mismo y bajo el mismo techo. Pero los campesinos y los trabajadores y el pueblo en general no. Claro que al pueblo le sorprende. Es claro que usted, con esa actitud política, no de hacer oposición aquí en Nicaragua, que tiene toda la libertad y todo el derecho. Yo maté para que usted tuviera esa libertad. Yo expuse mi vida para que usted tuviera ese derecho a hacer oposición aquí. Pero irse al imperio a decir que dejen de traer medicinas, que eviten que venga la comida, esa es la NICAD, que va a afectar a los sectores más populares. A usted no le afecta. Señora Violeta, usted empezó su intervención diciendo que no le sorprende el NICAD. No, para nada. Es claro. Efectivamente, está clara las dos propuestas. La propuesta del comandante Daniel, con un mensaje de paz, con un mensaje de progreso, con un proyecto que va a cambiar de manera positiva la realidad de la familia nicaragüense. Y tenemos este montón de oligarcas, este montón de golpistas, fascistas, que amenazan a un pueblo con medidas económicas traídas por un imperio, instauradas por un imperio, que no son sanciones, que realmente son chantajes económicos, que realmente son un bloqueo. Realmente se está tratando de una injerencia de un país sobre otro sin la justificación. Entonces, pero aparte estamos viendo importante lo que le dice en Pastora a la señora Granera cuando viene y le dice, pero a usted no le preocupa la NICAD, le dice, no, para nada. No, es que claro, si usted va a seguir comiendo lo mismo, va a seguir bebiendo lo mismo, va a seguir vistiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ella es una rica, porque ella no va a sufrir esto, porque ella en cualquier momento agarra un avión y se va del país. ¿Quién es el que sufre? El baboso que la anda apoyando, que anda diciendo que hagan más sanciones, y esos son los que van a sufrir. El pueblo es el que va a sufrir, los oligarcas no sufren del todo. Ellos vienen, o sea, vean, miralo más o menos, en este momento, pues, donde ellos entran y salen del país a cada rato, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en Costa Rica, o sea, como, por favor, o sea, como grandes oligarcas, como lo que son, como grandes ricos. Y eso es lo que va a pasar, bloquean el país, adiós, me voy, se acabó aquí, ya no tengo nada que hacer, van a seguir pidiendo sanciones, y ellos viviendo en otro lado, como le están haciendo la supuesta diáspora, ¿verdad? Que de por sí no sé qué se hizo. Es que pero bueno. Diáspora es eso, no son nada. Ellos, o sea, es como decir el tema autoconvocado, realmente son de las grandes mentiras. Y efectivamente aquí ven a la señora Granera diciendo y aceptando una realidad que a la derecha y a estos que aparecen pidiendo sanciones, esos que viajan al imperio, que siguen vendiendo la patria, porque ellos son unos vende patria, reciben dinero del imperio para procurar una desestabilización, ellos no tienen ninguna afectación. Los que han perdido el empleo, los que están siendo amenazados de haber recortado el personal de parte de la empresa privada, los que están perdiendo derechos, esos son los que van a sufrir, porque ellos dicen la NICAD es contra el dictador, la NICAD es contra X. No, esas sanciones van contra todos. El otro día en Instagram por lo menos hablábamos sobre un manifiesto de Sandino a los traidores de la patria, quienes cometen traición a la patria, y hablaba sobre estos vendepatrias que decía que son hijos de Adolfo Díaz, realmente el vendepatria ese. Y a todos ellos decía de que se les iba a castigar de la misma manera. Bueno, no existe ya Pedrón, ¿verdad? Lastimosamente no se puede hacer lo mismo que sea Pedrón, ¿verdad? Pero sí, la historia se va a encargar de señalarlos como los vendepatrias, los traidores que son ellos. Ellos van a morir en la escoria de la historia, realmente. Eso va a ser lo más profundo de la historia. Nadie lo va a querer recordar, pero siempre se lo vamos a recordar, porque estas personas no merecen que se les tenga consideración. Es que no merecen ningún tipo de consideración si están atacando a lo más sensible de nuestro país, como es la población, los niños, la paz. Ellos nos arrebataron la paz, van a pasar a la historia como lo que son, vendepatrias. Vendepatrias. Ya tienen esa... existe tanta información sobre lo que han hecho y ha sido tan expuesto. Y vamos a nosotros continuar exponiendo a este tipo de injerencista, a este tipo de oligarca, a este tipo de golpista, que son los que han traído tanto sufrimiento a la familia nicaragüense. Esta parte ya le queremos dejar claro que nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir aclarando las diferentes notas desinformativas de las diferentes fake news que ellos están lanzando. Efectivamente, ya... vamos a aclarar de que el canal continúa y que el gobierno revolucionario, el comandante Daniel Ortega, siempre va a buscar el bienestar de todos. No nos dejemos engañar con estos fake news. Ahora, bueno, pues hablando de eso, pues eso queríamos contar, la verdad. El canal interoceánico es una realidad y se va a hacer lo más pronto posible. Y bueno, cambiando de tema, pues ustedes verán esta maceterita, ¿verdad? Esta es la que se ganaron ayer, la que se rifó, que se la ganó Carl Jr. y bueno, estaremos entregándosela, nos estamos comunicando con él, ¿verdad? Y esta vamos a rifar ahora, no mentira, esta es de la compañera. Pero queremos decirle de que el día de hoy trajimos a la compañera que tiene un emprendimiento revolucionario, la compañera Xochitl, que viene por este lado. Aquí nos acompaña, bienvenida. ¿Cómo estás, Xochitl? Bienvenida, Xochitl. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien. Un placer estar con todos ustedes. Un saludo para toda la gente que nos está viendo desde las diferentes plataformas de Revolución Radio. Agradecemos tenerte aquí. Es un gusto siempre para nosotros poder contar con emprendedores revolucionarios. Porque este es un tipo de emprendimiento que nuestro gobierno, nuestra revolución, está dando condiciones para que se logre desarrollar. Cuéntanos un poquito cómo se originó esto. Bueno, nosotros empezamos hace 3 años. Era un proyecto que surgió a partir de una necesidad y se convirtió en una costumbre. ¿Por qué lo digo así? Porque teníamos la necesidad de emprender, de crear algo nuevo y que fuera completamente novedoso. En aquel momento, ahora ya hay mucho auge y eso es fantástico, porque aunque hay mucha competencia, lo maravilloso de la competencia es que podemos crear nuevas cosas, podemos hacer nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago no lo hace otra persona y así. Pero o sea, como es una característica. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, hay otros que hacen también maceteras pintadas, pero hacen otro tipo de dibujo y ya tienen sus patrones que repiten. Y, por ejemplo, si ya miro yo que mi competencia es eso, ya no lo hago yo, y eso me motiva a mí a buscar otras fuentes de inspiración, ¿me entiendes? Nos pueden buscar en Facebook como Coquedamas Nicaragua. ¿Qué significa Coquedamas? No traje una muestra ahora, pero es nuestro producto insignia, que es una técnica japonesa que consiste en encapsular la raíz de la planta de forma que queda atrapada en una bola de estambre o en una bola de musgo. Entonces, ese producto es una técnica japonesa, como les digo, es algo muy común en Japón y es un primo, por decirlo así, de los bonsai. Oh, okay. Entonces, ese es nuestro producto insignia. Muy pocas personas lo hacen acá en Nicaragua porque lleva bastante tiempo que la planta se adapte completamente al cambio, a pasarla a la bola. Pero tenemos también las maceteras pintadas a mano. ¿Y eso cuánto tiempo lleva más o menos? Mira, yo les dejo un mes. Yo valoro en un mes si ya ella no se enferma, si no se me muere, porque depende también del tipo de planta. Se utilizan por lo general plantas como cinta, que son de una tendencia más fuerte. Ellas tienden a ser más resistentes a los cambios. Pero, por ejemplo, esas son muy repetitivas. Si vas a ver que venden coquedamas, la hacen mucho con eso porque resisten bastante. Para eso son de todo tiempo, o sea, todos los meses, resisten a los cambios climáticos. Sí, y también la hacen de cactus, por ejemplo, pero el cactus, a manera de conciencia, pues el cactus necesita estar en una maceterita de barro donde las raíces respiren, la tierra tiene que estar bastante aireada, no tiene que estar aplastada. Ni echa piedra, ¿me entiendes? Tiene que estar bastante suelta. Entonces, tomando eso en consideración, no lo podría hacer en una coquedama. ¿Y cuánto cuestan esas coquedamas? ¿Cómo son? Tenemos de diferentes precios. Eso es otra cosa, que desde Coquedamas Nicaragua tenemos precios arrasados en el mercado. Porque tenemos sin competencia. Tenemos los precios más baratos del mercado. Tengo coquedamas pequeñas que pueden ir desde tamaños muy chiquititos, en 70 córdobas hasta 250 córdobas. Inclusive tengo una que la hice para consumo propio del hogar. Una coquedama enorme que mide más de un metro, como un metro y 20 centímetros. Es enorme. ¿Y sí. qué plantas tenés? ¿Qué plantas son las que ofreces? Por lo general en las coquedamas, no siempre estamos haciendo las mismas. Tratamos de estar cambiando siempre el stock. Pero la tendencia es a utilizar plantas colgantes que se mira más decorativo. O, ¿qué te puedo decir? Una verdolaga, por ejemplo, que es una planta de flores. Entonces llama mucho la atención el estilo con las flores y así. Y si alguien quiere comprar, la lleva hasta donde está, entrega en un punto. Hago entregas en ciertos puntos y a veces, pues, si me sale, se la llevo hasta la casa, por supuesto. Servicio totalmente personalizado. Exacto. Y por lo menos esta que es la que se ganó el compañero ayer, Carl Jr., ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor que tiene? 100 córdobas. 100 córdobas. ¿Y esta más grande? Y esa vale 230. Esta la estamos vendiendo, pueden comprarla a 230 pesitos. Bueno, otra cosa que me gustaría mencionar es que desde el Ministerio de Economía Familiar se nos da un seguimiento constante a los emprendedores. Entonces, para aquellas personas que tienen emprendimiento y que todavía no se han ido a registrar en el MEFCA, les sugiero que lo vayan a hacer pronto porque le están avisando de ferias, nos dan capacitaciones y el asesoramiento constante para venir y estar impulsando más los negocios emprendedores, que ha sido a raíz de todo lo que sucedió el año pasado una herramienta fantástica para las personas que buscamos siempre cómo resolver nuestra situación económica en el día a día. Entonces, el apoyo del MEFCA y por ejemplo, Nicaragua Emprende ya se acerca de nuevo, así de que estamos pendientes. Sí. ¿Cómo te fue? Estuvo fantástico. En mi familia fue una cosa súper impactante porque mi mamá me decía el lunes siguiente que había terminado Nicaragua Emprende, me dice, yo no sé qué va a ser de mí. Marcó mi vida, un antes y un después de Nicaragua Emprende, porque fue un evento tan grande donde hubo tantas cosas, o sea, realmente no se nos cobró nada por estar ahí. Y vendimos, porque vendimos. O las sea, condiciones del lugar, las visitas. Las condiciones, fue entrevistas, capacitaciones, se nos dio publicidad en las redes sociales. O sea, yo con eso ya llegué a mis 1000 likes en mi página de Facebook. Y fue gracias al evento de Nicaragua Emprende. Nosotros vamos a estar poniéndole el link abajo. Vamos a tomar una foto de la macetera para que también vamos a enlazarlos con la página de ella para que les den like y puedan hacer sus pedidos, sus compras de las maceteras. Y si quieren esta, también se la vendemos ahorita. El primero que se conecte, ya la vendemos. 200, ¿verdad? 230. En promoción la vamos a dar en 230. En promoción. Bueno, a continuación también vamos a dar en el link, también nos regalaba una imagen de ese, del otro producto. Del coquedama. De las coquedamas, claro que sí. Entonces, un día más, un programa más. Le agradecemos a todos los que nos han sintonizado, agradecemos a todos los compañeros que nos están mandando saludos, mensajes, y estamos cerrando. Hermano Alejo. Bueno, saludos compañeros, los esperamos mañana, creo que también voy a estar el día de mañana, espero que me inviten, y si no me invitan, pues ni modo, no vuelvo a venir, pero no vuelvo a venir literalmente, se los comunico, ¿verdad? Si no me invitan mañana. Y bueno, gracias Xochitl por haber venido. Gracias a ustedes por haber gracias invitado. Por habernos regalado la maceterita, la plantita para el compañero, y bueno, gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando. Bueno, mi mamá nos manda saludos, ¿verdad? Y nos vemos hasta la próxima. Hasta mañana, compañeros. Chao. Chao. Esto ha sido Revolución Radio. Podcast del día de hoy.